En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Bienvenidos a Hoy no es un día cualquiera. Hoy es martes 4 de abril del año 2017. Los saludamos desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información y Opinión nos acompaña, como siempre, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción está Claudia Camperos. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, Pablito Rondón. Y en la conducción, Marisela Castillo Apitz. En los controles hoy no está Pablito Rondón, hoy está el señor Pinto, Julio Pinto. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Julio. Los saludamos desde nuestra poderosa señal 750M y también a través de nuestra poderosa herramienta digital www.rcr.tv. Nosotros ahí transmitimos en vivo y en directo todo lo que estamos nosotros transmitiendo a través de 750 AM, la pionera, la histórica, la que tiene más de 85 años. Los teléfonos abiertos para todos ustedes: 0212 482 9750 482 9750. El Dilo, la mensajería de texto, que ya está aquí abierta y ya esperando todos sus mensajes, sus reflexiones, los reportes de ustedes que nos puedan hacer desde Caracas y otras ciudades de Venezuela, para que además nos reporten sintonía. El Dilo 3456, eso tiene un costo de un bolívar más básico más IVA. Las cuentas de Twitter, atención, @RCR750, la cuenta del programa, @hoynoesundia, ese uno va en número, la cuenta de José Manuel, @JoséOlivaresM, quien hoy vamos a hacer también un contacto telefónico porque el día de ayer nos comentó que iba a estar directamente transmitiendo desde la marcha, y mi cuenta personal a la disposición de todos ustedes, por supuesto, @marisari, con I y con Y. Le quiero dar rápidamente la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, quien se encuentra, bueno, actualmente en la clínica de reposo después del ataque que sufrió el día de ayer por parte de colectivos armados. Esto fue cuando estaban terminando una protesta a las afueras de la Defensoría. Y Juan, mis palabras de cariño, de respeto y por supuesto de solidaridad. ¿Cómo te encuentras? ¿Nos puedes reconstruir el momento en el que fuiste atacado el día de ayer, que casi te roza el ojo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, en efecto, el día de ayer en la Defensoría llegaron estos grupos paramilitares del gobierno y lamentablemente, mientras agredían al señor que estuvo aquí en la clínica con nosotros, me metí para poder sacarlo y lo logramos sacar, y en un descuido pues me dieron con un tronco en la frente. Sin embargo, bueno, la herida fue bastante grave, un traumatismo, 56 puntos, estamos descartando una infección o un derrame y pues, para adelante, como dicen, estos golpes duelen menos que los golpes que Maduro le da todos los días a los venezolanos. Y lo importante de esto es seguir empujando, seguir luchando y seguir sin miedo. Nosotros estamos aquí para esto, los que decidimos hacer política entendemos la situación en la que estamos viviendo y con mucha más compromiso y mucha más vocación vamos a seguir luchando en Venezuela por los venezolanos. Ahora, diputado, ¿tienes ya identificado el agresor que te golpeó el día de ayer? Sí, de hecho ayer hicimos una denuncia en la fiscalía, vinieron los médicos forenses a revisarnos y nosotros, por supuesto, vamos a ir con todas las de la ley. Nosotros no tenemos muy pocas esperanzas de que los cuerpos de seguridad hagan lo correspondiente, porque no es solo este agresor, son los miles de asesinos que año tras año asesinan a más de 25.000 venezolanos en el país. Sin embargo, por eso, por el hambre, por el desabastecimiento, por la crisis que vivimos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir en las calles movilizados para lograr ese cambio que queremos hoy de Plaza Venezuela a la Asamblea Nacional y mañana y pasado y en Semana Santa y después de Semana Santa. Nosotros vamos a recobrar el hilo constitucional, vamos a recobrar la democracia y vamos a recobrar el voto, que es hoy lo que quiere recobrar millones de venezolanos en nuestro país. Que además entiendo, Juan, ya este agresor del día de ayer está plenamente identificado y además es recurrente, por lo que veo en las noticias, uno tras otro, y todavía sigue la impunidad contra este señor. Es que ellos actúan bajo la mirada impune de los cuerpos de seguridad, ellos llegan y nadie les hace nada, estos señores que están drogados, que tienen armas, pero sin miedo. Lo ayer, lamentablemente, pues, en un descuido de voltear la cara, fue agredido, pero eso no es un obstáculo para quienes sabemos que desde la calle tenemos que defender los derechos de todos nosotros. Ustedes estaban el día de ayer justamente en la Defensoría del Pueblo. Tengo entendido incluso, Juan, que ya se estaban retirando cuando llegaron estas personas violentas. Ya estaban muy retiradas, pero tú sabes cómo actúan estos grupos paramilitares que además gozan de la pasividad y la permisividad de la Guardia, de la Policía, en general del gobierno. Maduro es el que permite que estos grupos actúen libremente y el defensor también. Justamente te quería preguntar sobre, bueno, ¿qué esperas tú del Defensor del Pueblo? ¿Qué esperas tú de la Defensoría del Pueblo? Mira qué bonito nombre, Defensoría del Pueblo. Que se pronuncie, que hagan respetar la Constitución. Nosotros vamos a hacer una sesión para sancionar a los magistrados. El defensor debe pronunciar. Así como lo hizo la fiscal. Bueno, la fiscal debe exigir la sanción, pero el defensor también tiene un papel importante en esto. Ese señor tiene la oportunidad de redimirse con la historia de este país. Que salga a defender la Constitución, igual que a la Fuerza Armada Nacional. Los poderes y las instituciones deben cumplir su trabajo y deben cumplir con su responsabilidad, que no es otra que garantizar el Estado de Derecho en Venezuela y los derechos de todos los venezolanos. Tengo entendido también que no solamente resultaste tú herido el día de ayer, sino también está, creo que, el diputado José Brito, que le rompieron le fracturaron una costilla, corrígeme tú si me equivoco, sí. Y otros dirigentes también de Primero Justicia, ¿cierto? Dos costillas al diputado José Brito, además el compañero que fue agredido ayer, que fue el que logramos sacar. Bueno, fueron varios agredidos, pero bueno, ya el único que sí fue de reposo absoluto por peligro de infección o de derrame, pues soy yo. Ya los demás compañeros en la calle luchando, pero Juan no es imprescindible, así como Juan muchos otros que estamos en la calle todos los días. Y hoy pues a marchar, a movilizarse sin miedo y acompañar a la dirigencia de nuestro pueblo a reclamar su derecho y a reclamar el voto y a reclamar las elecciones y a reclamar por el cambio de esta crisis que nos está agobiando a todos. Juan, rápidamente, ya en estos últimos minutos, porque tenemos que hacer una pausa, me gustaría que le explicaras tú a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, bueno, ¿qué se espera que pase hoy en la Asamblea Nacional? ¿Por qué el día de hoy la ciudadanía está marchando desde el punto de concentración era Plaza Venezuela a las 10 de la mañana y se iban a dirigir hasta la Asamblea Nacional? ¿Qué se espera que hagan hoy los diputados? Mira, primero por la defensa de la Constitución, por manifestar en contra de esta crisis de hambre que es. Pero lo más importante es que hoy nosotros vamos a declarar la responsabilidad y las sanciones a los magistrados. Destitución y además exhortar a Nicolás Maduro de que respete no solo la voluntad de la Asamblea Nacional, sino que además respete la voluntad del Poder Legislativo. Nosotros somos un poder electo, somos un poder legítimo, apegados a la ley, y ellos deben, como en toda república, sentarse a derecho de la casa que hace las leyes. Nosotros somos los encargados de velar por la ley en Venezuela, de sancionar y declarar las responsabilidades políticas, y estos magistrados deben ser destituidos inmediatamente del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias, Juan, y esperamos, bueno, una pronta recuperación. Conversábamos con el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens. Con un tronco en la frente golpearon ayer a este diputado de Primero Justicia, como ustedes estaban escuchando, 56 puntos. Es que la verdad es que la foto, además de dantesca, era muy preocupante y se veía, ¿no?, la dimensión de la herida que le causaron ayer a este joven. No tiene ni 28 años, tiene Juan Requesens. Queremos también seguir ampliando la información, sobre todo lo que está sucediendo con la manifestación, con esta marcha. El diario El Nacional informa que la Policía Nacional Bolivariana reprimió a los opositores con gases lacrimógenos, esto en Los Cedros. Dice que este martes, funcionarios de la PNB con gases lacrimógenos y también gas pimienta están reprimiendo una concentración de simpatizantes opositores que están situados en la avenida Libertador, esto a la altura específicamente de Los Cedros. De acuerdo con reportes de tuiteros a través de las redes sociales, los efectivos no permitieron a los activistas reunirse detrás del centro comercial Los Cedros, en donde iban a caminar hacia Plaza Venezuela. En el sitio hay miembros militantes del partido Voluntad Popular. Amanda Sánchez, periodista de Vivo Play, informó que la PNB usó el gas pimienta en dos ocasiones, lo que conllevó a que los manifestantes, evidentemente se dispersaran. Les recuerdo que para este martes, fueron convocadas dos marchas, una del oficialismo y otra de la oposición. Lo que llama poderosamente la atención es que nuevamente esta forma reiterativa por parte del gobierno de anunciar marchas después de que la oposición informa que se va a movilizar. El Diario Nacional dice que la primera parte desde la Defensoría del Pueblo hasta la esquina de San Francisco, es decir, esta la convocada por el gobierno, por el oficialismo. Y la segunda, la que convoca la Alternativa Democrática, va desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional, pero se informa y además se destaca que ha habido varios bloqueos. Dos estaciones cerradas de metro, por ejemplo, esto aquí en Caracas, bloqueo en las vías que conectan con la Gran Caracas y, por supuesto, un gran despliegue militar. Por ejemplo, aquí Sandy Abelo dice: PNB ataca opositores con gas pimienta en Los Cedros, informan medios a Caracas. Guardia Nacional dispersa también con gas pimienta a los manifestantes. Nosotros le estamos haciendo seguimiento. Aquí Kenger Jaramillo me comenta que ya tenemos listos diferentes audios. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Esperando que lleguen los demás diputados también para avanzar y tomar decisiones y acompañar a la gente que nos vino a acompañar. Aquí hay que tener algo muy claro. Miren, la lógica de la calle no es una lógica de conquistar espacio como si fuera la ERE o el escondite. La lógica de la calle es demostrar cada día más dos cosas. Primero, que somos mayoría. Y segundo, que somos una mayoría que no se va a rendir. Solamente cuando todo esto ocurra de forma masiva y simultánea a nivel nacional, es que quienes hoy están sosteniendo la dictadura se van a pasar del lado del pueblo. Y ahora estábamos escuchando las palabras de Freddy Guevara. Él es vicepresidente, diputado de la Asamblea Nacional, también militante de Voluntad Popular. Y ya tenemos también las últimas reacciones de Hilda Rubí. Ella es representante del movimiento estudiantil y además es estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar. Decir que hace apenas de una hora, para intentar robar a un estudiante en la entrada de la universidad, le dieron 4 tiros y el muchacho está siendo ahorita operado. Es una realidad. Aquí la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, aparece solamente en estos momentos para sabotear, para amedrentar y para decirle al pueblo venezolano que no tiene derecho a protestar. Nosotros hacemos un llamado a ellos porque ellos son tan venezolanos como nosotros, a ellos tampoco tienen acceso a la comida, no les alcanza el dinero, la inseguridad la tienen a flor de piel, pero hacemos un llamado a esa Guardia Nacional, a esa Policía Bolivariana Nacional, a que se toque el corazón y que verdaderamente responda con el sentimiento del venezolano, que es la salida constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Son cerca de las 11 de la mañana, ¿cuál es la invitación a los venezolanos quienes deseen participar en la actividad? ¿Cuál es el llamado que tú haces a los ciudadanos? Mira, a que se vengan para acá, estamos por ahora en la esquina de San Pedro, vamos a ver hacia dónde vamos, vamos a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Hoy va a salir una movilización pacífica desde este lugar porque nosotros sí creemos en democracia. Aquí hay que dejarse el miedo de un lado y hay que salir. Venezuela tiene que resistir, pero también tiene que luchar. La apatía y la desesperanza y desesperación que nos ha querido inyectar el gobierno nacional no puede mantenerse en los 30 millones de venezolanos. Aquí hay una realidad, hay un descontento nacional. 90% de los venezolanos no quieren a Nicolás Maduro y vamos a expresarlo todos los días hasta salir constitucionalmente de este gobierno. Bien, estábamos escuchando las palabras de Hilda Rubí, ella es representante del movimiento estudiantil, y justamente hablando de la comunidad universitaria, la mañana de este martes, es decir, hoy en horas de la mañana, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela fue herido de varios impactos de bala tras resistirse a un robo. Se trata de Rein Luis Núñez, tiene tan solo 20 años. Él es el presidente del Centro de Estudiantes de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Rein Luis recibió un disparo en el antebrazo y otro en la oreja cuando varios delincuentes quisieron robarle su teléfono en tierra de nadie. Los antisociales huyeron. Núñez pidió auxilio en su escuela y fue atendido por bomberos universitarios y posteriormente fue trasladado al clínico. Actualmente, debo decir que se encuentra estable, según informa el portal de noticias analítica.com. El edificio de antropología, evidentemente, pues fue desalojado y también permanece hasta ahora cerrado. Incluso acá, la estudiante, también representante del movimiento estudiantil, Rafaela Requesens, dice: dos tiros le dieron a este joven presidente del Centro de Antropología para robarlo dentro de la universidad. No podemos seguir así. Son las 11:18 minutos. Agradecemos además a todos los que nos están sintonizando a través de nuestra nueva herramienta también digital, tecnológica, a través de nuestra cuenta de Periscope. Nos pueden seguir a través de @RCR750. ¿Cuántos tenemos conectados? Ya vamos para 200 personas conectadas. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Ya venimos. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.